desde que cante Barbosa, pastorcito tasmileño. Apenas se lo divisa cuando llovizna en el cerro. Apenas se lo divisa cuando llovizna en el cerro. Cada cardón de la falda se le parece por dentro, un poco por las espinas, pero más por el silencio. Un poco por las espinas, pero más por el silencio. La florcita amarilla de tu sombrero, pastora, dámela en Pascua, es tiempo de andar queriendo. Pastora, dámela en Pascua, es tiempo de andar queriendo. Encima el cerro me quedo y de golpe me parece que soy yo el que se está yendo. Y de golpe me parece que soy yo el que se está yendo. Pastores como Barbosa, puede ser que estén habiendo, pero ninguno como él que de amor ande muriendo. Pero ninguno como él que de amor ande muriendo. La florcita amarilla de tu sombrero, pastora, dámela en Pascua, es tiempo de andar queriendo. Pastora, dámela en Pascua, que es tiempo de andar queriendo.